esta mañana preciosa, ¿cómo están? ¿Están contentos? Bueno, eso de mi nacionalidad es un poquito difícil de decir porque yo nací en Argentina, pero mis padres son italianos, mi esposo es cubano y mi hijo puertorriqueño. Así que yo no sé, yo creo que tengo los cuatro continentes enteros, pero lo más importante es que yo soy del Salvador, ¿amén? De que le sirvo al Dios que vive para todos los siglos, que su palabra es verdad, es viva y eficaz y se cumple. Diga, la palabra de Dios se cumple, diga, se cumple. Dígalo más fuerte porque no lo escucho, se cumple. Dígale al que tiene al lado, Dios tiene palabra para ti hoy. Aleluya. Levante su mano y dele gracias a Dios que estamos en la casa de Dios. Señor, te damos gracias que estamos en tu casa preciosa. Qué mejor lugar, Señor, que en tu casa de oración, Padre. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Antes que nosotros viniéramos, Señor, tu Espíritu Santo se está moviendo, Señor, y tocando a cada vida. Espíritu de Dios, te pido del norte, del sur, del este y el oeste que venga de los cuatro vientos y sople, Señor, sobre cada cuerpo, Padre, cada persona, cada familia representada en este lugar, Señor. Declaramos lo que dice tu palabra, que somos sanos por la llaga de Jesucristo. Y ese es mi diagnóstico. Diga, ese es mi diagnóstico, el diagnóstico de mi familia, el diagnóstico de mis hijos, el diagnóstico de mi herencia. Ese es el diagnóstico que está escrito en Isaías 53:5, que por la llaga de Jesucristo fui yo sanada y curada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Dónde que tengo el sonidista para mirarlo? A ver, ¿o no lo veo? ¡Oh, qué alto está! ¡Aleluya, qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pues vamos a ponernos en pie. Diga conmigo, yo soy heredero y por eso soy dueño de la herencia que mi papá me dejó. ¿Cuántos herederos hay aquí? ¿Cuántos herederos hay aquí? Si tú eres heredero, tienes derecho a la herencia. Pero una persona que no reclama lo que es suyo, aunque tenga, no tiene nada. Amén. Una persona que es heredero, pero no reclama su herencia, nunca es poseedora de su herencia hasta la que la reclama. ¿Cuántos van a reclamar lo que es suyo? Diga, yo reclamo lo que Dios me dejó. Porque yo tomo posesión y echo mano a la cruz, a la vida eterna, a las promesas que están en Cristo Jesús, guardadas para mí y para toda mi familia. Vamos, levante su mano y diga, yo estoy dispuesto a pelear por lo que Dios me dejó. ¿Estamos listos, ingeniero? Aleluya. Vamos, levante su mano y diga, yo soy sano. Yo soy sano. Sigo sano. Y vivo sano por la llaga de Jesucristo. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? ¡Hey! A ver esas palmas conmigo. ¡Vamos! A ver esas palmas conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Con entusiasmo! ¡Aplauda! ¡Hey! Tomamos posesión de la herencia que Él nos dio. ¡Vamos! Las palmas, no las escucho. Marchando sin parar, la victoria nos entregó. Delante Dios irá, su diestra me sostendrá. A ver, marchando sin parar, la victoria siempre Él me da. Vamos, las palmas ahí, ¿qué pasó? Eres escudo de mi socorro, eres espada de mi triunfo, mi roca, mi castillo, solo en ti. Eres mi amparo y mi protector. En ti estoy segura. Conmigo, Dios peleará por mí. Diga, Dios pelea por mí. Dígalo conmigo, Dios pelea por mí. Vamos, dígalo, Dios pelea por mí. Dígaselo al que tiene al lado, no te metas conmigo, que Dios pelea por mí. ¡Hey! ¿Cuántos dan un grito ahí? Tomamos posesión de la herencia que Él nos dio. A ver esas palmas, ¿qué pasó? Marchando sin parar, la victoria nos entregó. Delante Dios irá, su diestra me sostendrá. Amén. Marchando sin parar, la victoria siempre Él refugio de mi socorro, eres espada de mi triunfo, mi roca, mi castillo, solo en ti confiaré. Vamos, aplauda con entusiasmo. Eres refugio y mi salvación, eres mi amparo y mi protector, en ti estoy segura, Dios peleará por... Vamos, dígalo por mí. Oh, oh, hey, hey, victoria Él me da, victoria Él me da. Vamos, dígalo conmigo, a ver. Oh, oh, hey, hey, en Dios puedo confiar, en Dios puedo confiar. A ver. Oh, oh, hey, hey, victoria Él me da, victoria Él me da. Vamos. Oh, oh, hey, en Dios puedo confiar, en Dios puedes confiar. ¿Cuántos son los que confían en Dios? Confías en Dios, date una vuelta, diga yo confío en el Señor. Vamos, date una vuelta ahí donde estás. Diga yo confío en Dios, date una vuelta, a ver. Dese una vuelta. Oh, oh. Victoria Él me da, victoria Él me da. Oh, oh. En Dios puedo confiar, en Dios puedo confiar. Dígalo conmigo, a ver. Oh, oh. Confiar. Dime, cuando hoy te levantaste, ¿confiabas en Dios? ¿Confiaste en Dios cuando te despertaste? Y ahora estás confiando en Dios. Si tú confías en Dios, yo quiero verte, date una vuelta. A ver, quiero ver todos los que confían en el Señor. Y diga, yo confío en Puerto Rico, en Mayagüez, en Ponce, en Arecibo, en cualquier parte de la isla, en Miami, en Estados Unidos, en Argentina, en Ecuador, en España. Yo confío en Dios, porque Él no me deja ni me desampara. ¡Hey! ¿Cuántos dicen hey? Vamos otra vez, ¿cuántos dicen hey? Eso, a ver esas palmas. ¡Aleluya! Dale un aplauso fuerte a Dios. ¡Oh, aleluya! Diga conmigo, la gloria Shekina de Jehová. La gloria Shekina de Jehová, dígalo. No le escucho, la gloria Shekina de Jehová, diga está, otra vez está en este lugar, está sobre mí, está sobre mi esposo, está sobre mis hijos, está en mi carro, está en mi ropa, está en mi perfume, está en todo lo que tiene mi nombre, la gloria de Dios está sobre mí, dígalo conmigo, la gloria de Dios está sobre mí. Gracias, Señor. Levante su mano, vamos. Levante su mano y diga, yo estoy cubierto, envuelto, revestido, empapado, saturado de la presencia de Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, en este día. Porque, Señor, hoy es día de milagro. Diga, hoy es día de milagro. Hoy es día de milagro. Vamos, levante su mano y diga, yo estoy envuelto, cubierto, revestido, investido y revestido por la presencia de Dios. Oh, aleluya. Vamos, diga aleluya, aleluya, aleluya. Dígalo conmigo, la gloria Shekina de Jehová está en este lugar. Es como una nube gigante, dígalo. Es como una nube gigante, lo cubre todo, lo cubre todo. Levante su mano y cierre sus ojos. Es como una nube gigante, lo cubre todo, la gloria de Dios. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Ay, no, eso no derriba ninguna pared. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? A ver esas palmas, súbalo. Vamos, esas palmas. La gloria Shekina de Jehová está en este lugar. La gloria Shekina de Jehová está en este lugar. Es como una nube gigante, lo cubre todo, lo cubre todo. Conmigo. Es como una nube gigante, lo cubre todo, la gloria de Dios. Conmigo. La gloria Shekina de Jehová, ¿dónde está? Está en este lugar. La gloria Shekinah de Jehová, ¿dónde está? En este lugar es como una nube gigante, lo cubre todo, es como una nube gigante, lo cubre todo, la gloria de Dios. Levante sus manos y diga, ven, ven, ven, gloria de Dios, a ver, río de Dios, ven, ven, ven, gloria Shekinah de Dios. Vamos, levante las manos, ven, ven, ven, gloria de Dios, a ver, río de Dios, ven, ven, ven, gloria Shekinah de Dios. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Vamos, date una vuelta de alegría ahí donde estás, que Dios ha hecho cosas buenas. Vamos, date una vuelta, actívate en esta mañana. Vamos, ponte en movimiento. Es como una nube gigante, lo cubre todo, lo cubre todo. Es como una nube gigante, lo cubre todo, la gloria de Dios. La gloria Shekinah de Jehová está en este lugar. La gloria Shekinah de Jehová está en este lugar. Es como una nube gigante, lo cubre todo, dígalo. Es como una nube gigante, lo cubre todo, la gloria de Dios. Gloria Shekinah de Jehová, ¿dónde está? Eso, levante su mano y diga, ven, ven Señor, te estamos esperando. Ven, ven, ven, gloria de Dios, a ver. Ven, ven, ven, río de Dios. Ven, ven, ven, gloria Shekinah de Dios. Una vez más, dígalo conmigo. Ven, ven, ven, gloria de Dios. Río de Dios. Ven, ven, ven, gloria Shekinah de Dios. Vamos, esas palmas, ¿qué pasó? Ven, ven, ven, gloria de Dios. Río de Dios. Ven, ven, ven, gloria Shekinah de Dios. Dígalo conmigo. Gloria Shekinah. Otra vez. Gloria Shekinah de Dios. ¡Hey! Vamos, grítele al que tiene al lado y le despiértate. Que Dios hará grandes cosas. Vamos, dígaselo al que tiene al lado. ¡Despiértate! Que Dios hará grandes cosas. Diga al que tiene al lado, ya estás sano, ya no llores más, que ya Dios te sanó. Toma posesión de tu herencia en el nombre de Jesús. Vamos, dígalo, yo soy sano, dígalo conmigo, soy completamente sano por la llaga de Jesucristo. El único enfermo es el diablo porque ya Jesús me sanó. ¡Hey! A ver esas palmas, va a establecerlo conmigo, amén. Va a decir así, sanidad en mí. A ver, hágalo conmigo. Sanidad en mí. ¿Está listo? Conmigo, vamos. Sanidad en mí. Declaro en mí sanidad. Y lo recibo, sanidad en mí. Vamos, establézcalo. Declaro en mí sanidad. Dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos saben ese versículo? Sin fe, ¿qué es? Agradar a Dios. Yo no soy nada sin su amor. El Espíritu Santo me llenó de amor. ¿Cuántos son sanos? El que está sano se da una vuelta por fe. Vamos, désela. Sanidad en mí. Thank you. me voy a rendir. Caeré de pesada, pero no me voy a rendir. Aleluya, dile que tiene al lado, tienes prohibido rendirte. No me vengas a hablar que estás cansada, dígase lo que tiene al lado. Que ya no puedes más. Qué bueno que no puedes más, porque entonces no van a ser tu fuerza, sino la fuerza de Dios a través tuyo. Y ahora sí que se va a ver que Dios se va a mover, aleluya. Qué bueno que servir a un Dios que está vivo, amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la palabra de Dios? Usted sabe que yo viajo mucho y en el último viaje pasaron cosas insólitas. Yo chequeo mis dos maletas, American Airlines, y cuando llego a Miami a buscar mis dos maletas, lo único que recibo es una maleta con toda la ropa de mi bebé y la mía había desaparecido. La Biblia, los discos y todo. Parece que alguien se tomó la atribución de llevarse una maleta que no era de ellos. Pero se llevaron mi Biblia porque yo con el bebé llevo tanto tareco, como dicen los cubanos, que no puedo llevar ya más cosas. Y había puesto la cartera mía dentro de la Biblia y la había puesto vacía la cartera, pero dentro de la maleta. Pues la maleta, la cartera y la Biblia y todas las pistas mías quedaron en esa maleta. Así que la persona que en este momento la tiene en su poder está siendo bañado por el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que como el diablo se tomó la atribución de tomar algo que era mío, ahora me va a tener que devolver 7 veces los intereses, el valor de lo que había ahí adentro. Y claro, los primeros días justo en esa semana me ordenaban pastora y me ordenaron pastora sin Biblia ni nada, pero no importa. Y yo lloraba porque extrañaba mi Biblia, por eso yo le cuento porque me siento rara con esta Biblia porque no está anotada esta nuevecita de paquete. Y yo lloraba antes de predicar el último domingo de ministrar, lloraba por mi Biblia. Digo, Señor, y mi Biblia, y mi Biblia, y mi Biblia. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, ya no me recuerdes más la Biblia. Yo dije, bueno, está bien, no te recuerdo, pero Señor, era mi Biblia que estaba toda anotadita. Sí te podrán haber robado la Biblia, me dijo el Espíritu Santo, pero no te robaron la palabra que está grabada en ti, la promesa que está grabada en esa Biblia. Eso es simplemente un libro, pero lo que está en ti nadie lo podrá robar. Y yo dije, wow. Ahora sí que predico como nunca, dije, en el nombre de Jesús. Y dije, mira hermano, no sé de dónde voy a agarrar y dónde voy a terminar porque no sé, no me puedo encontrar en esta Biblia. Pero no importa, la palabra que está guardada en mí saldrá porque de mi corazón hablará mi boca. Y todo lo que está guardado en tu corazón de la palabra de Dios no se pierde, diga, no se pierde. Ni aunque te roben tu Biblia, ni aunque estés en el mismo problema, Dios no se va a apartar de ti. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que yo estoy media rara y le pido disculpas con esta Biblia porque no me encuentro. Pero es, la marqué antes de llegar. Es primera de Timoteos 6:12. No sé si me puede subir porque estoy gritando mucho. Yo aparte que soy gritona, pues imagínese. Termino en un servicio, me quedo sin voz porque grito mucho. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pelea, diga pelea, la buena batalla de la fe. Diga punto, punto, diga punto. Con eso es suficiente para hoy. Pelea la buena batalla de la fe. Aleluya, punto. Amén, dígale que tiene al lado, estás preparado para pelear y para ganar. Dios nos ha formado para que nosotros podamos pelear la batalla que tenemos delante, pero también para pelearla, pero para ganarla. Un peleador que no se presenta a pelear no puede ganar ninguna pelea. Un peleador que no se presenta a la situación y no defiende la situación nunca va a traer ninguna victoria. Dígale, yo no tengo, digo conmigo, yo no tengo espíritu de cobardía, porque Dios me dio espíritu de ¿qué? De poder, dice poder. ¿Y el poder para qué? Poder para poder pelear, poder para poder vencer, poder para poder ir más allá del problema. Pelea significa que tengo que tomar acción en el asunto. Pelea significa que yo debo de pelear. Dice, pelea tú. No le está diciendo, manda pelear a otros por ti. No, te está diciendo, pelea tú tu propia batalla. ¿Quién va a pelear por tus hijos, por tu nieto, sino tú? ¿Quién va a pelear por tu descendencia, por tu salud, sino tú? Sí, te podemos ayudar en oración, pero siempre estamos buscando el milagro en otra persona que pelee por mí. Cuando Dios me dice, pelea tú. Está clarito. Si no, diría, manda a pelear a otros la batalla de la fe. No, te dice, pelea tú, sé protagonista de tu propia batalla. ¿Y cómo puedo ser yo protagonista de mi propia batalla? Poniéndome en ayuno y en oración. Y aunque no tenga fuerza, que sea mi espíritu el que ora y intercede. Levanta tu mano y yo desde hoy no voy a delegar la autoridad y el privilegio de pelear mi batalla a otra persona. Y llamamos siempre a otra persona a que ore por nosotros. Mira, ora por mis hijos. Mira, ora por esto. Ora por el otro. No, mi hijo, ora tú. Dile a que tiene al lado, ora tú. Tú tienes la misma Biblia que yo y el mismo Dios que yo. Estamos buscando en la boca de otro el milagro. Cuando Dios no quiere usar la boca de otro, quiere usar tu boca. Diga, Dios quiere usar mi boca para provocar un milagro, para mover la mano de Dios. Yo estoy muy bajita, ¿o qué? Me siento rara, a ver si me sube otro poquito, por favor. Pero me siento que estoy hablando sin micrófono. ¿Ustedes me escuchan? ¿Bien? Ay, qué bueno, gloria a Dios. Pero mire, mire el que tiene al lado y dile, yo no quiero ya que ore más por mí. Yo me voy a hacer cargo de mi propia vida espiritual para orar por mí mismo. Y Dios va a hacer un milagro de mi propia boca. Son personas que son como parásitos. Yo les llamo como plantas parásitas. Siempre están llamando por teléfono porque quieren que otro ore por ellos. Mire, no hay nada de malo en llamar por teléfono a otro para que te ayude. Pero la intención no debe ser poner la carga de tu problema sobre el otro, sino llevar la carga juntos. ¿Y cómo se hace eso? Usted llama por teléfono y dice, mira, quiero que te pongas de acuerdo conmigo, que yo sé que Dios ya me sanó, que yo sé que Dios ya resolvió, pero te vas a poner de acuerdo y la oración de acuerdo puede mucho. Es muy diferente pedir miseria, pedir limosna, que decir, mira, necesito que me ayudes. Quiero que te pongas de acuerdo conmigo en oración porque yo sé que Dios lo va a hacer rápido. Y yo sé que si tú y yo nos ponemos de acuerdo, Dios va a mover su mano. Es muy diferente venir con un espíritu de víctima. Ay, hermana, ay, pastora, ay, esto, ay, da, da, da, da, da, da, da. Y te echas a la cama a llorar. ¿A llorar qué? Lo que tienes que levantarte de esa cama y ponerte a pelear por lo que vale la pena. Vamos, dile al que tiene al lado, actívate, actívate. Actívate, que con llorar no logramos nada. Mire, pero si lloraras por lo menos delante de Dios, Dios puede cambiar tu lamento en danza y Él cambia todas tus lágrimas en gozo y alegría. Vale la pena llorar, pero no a la circunstancia, sino al único que puede cambiar tu lamento en gozo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces siempre estamos esperando, ay, viene una hermana evangelista, que Dios la usa. Sí, gloria a Dios, pero yo simplemente voy a hablar lo que ya Dios puso en tu corazón y yo me voy a asociar, porque yo puedo estar orando por miles de personas, pero solamente dos o tres se sanan porque esas personas que se sanaron estaban listas para sanarse con cualquiera que orara. Porque ellos estaban listos provocando un milagro de su propia boca. Diga, yo estoy sano. En el nombre de Jesús. Y yo se lo digo con autoridad. No le digo, mira, usted me ve ahora así, con la voz, con esto. Pero yo me quedé muda por completo. Muda, había tenido unas infecciones en la garganta. Y en las cuerdas vocales me habían quedado sin sonar. Y yo le dije, ¿qué? El médico me dijo no sé qué cosa, un diagnóstico ahí que yo no entendí nada. Y le dije, mire, menos mal que no entendí nada, pero eso que no entendí nada no lo recibo en el nombre de Jesús, porque yo voy a seguir hablando del Dios que vive por los siglos de los siglos. Dijo, tiene que estar un año callada. Así un año callado va a estar usted, porque yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Y Dios me va a sanar. Y si no, ¿de qué Dios estamos hablando? Diga, yo estoy hablando de un Dios vivo. Pero a Dios le gustan las personas agresivas en la fe, porque solamente los violentos son los que arrebatan el reino. ¿Cuántos violentos en la fe hay aquí? Y yo no digo que tu oración silenciosa no es violenta. Es violenta cuando tú dices: Señor, yo sé que tú eres Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para ti. Yo vengo predicando tu palabra por años. Yo quiero ver esa palabra hecha en mi realidad. Y entonces el Señor dice: oh, oh, aquí hay alguien que de verdad que sí cree. Pues al que cree todo le es posible. No es al que está de rodilla, no, es al que cree. Al que cree en que Dios lo puede hacer. Diga: Dios lo puede hacer, diga conmigo: Dios lo puede hacer y lo quiere hacer. Porque ese es el Dios que yo sirvo. Aleluya, un Dios que quiere hacer bendición para tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces tienes que pelear la buena batalla de la fe. Y Dios te da la herramienta fundamental para pelear. Tú no necesitas armas, ¿sí? Ni una 45, ni una 95, ni una 124, yo qué sé. Ningún tipo, ni una ametralladora. Tú lo que necesitas es una bomba atómica que se llama fe. Y con eso es suficiente. Y dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen fe? Nadie me puede decir en este lugar que yo no tengo fe. Eso es mentira, porque Dios dice en su palabra que todos han sido dotados por Dios con una medida de fe. Y dice que la cantidad que tú necesitas de fe para provocar un milagro y mover la mano de Dios es simplemente un granito de mostaza. ¿Cuántos tendrán un granito de mostaza de fe aquí? Levante la mano. Todos tenemos un granito de mostaza, y con ese granito de mostaza de fe es suficiente para mover la mano de Dios. Y cuando movemos la mano de Dios, Dios lo que hace es intervenir en el asunto y resolver la situación que los hombres no pueden resolver. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A mí no me importa tu diagnóstico, a mí no me importa el diagnóstico que le hablaron a tus hijos, a tu nieto, a tus abuelos, a mí no me importa. A mí me importa lo que dice la palabra de Dios, que por la llaga de Jesucristo fueron ellos curados y sanados. Y de ahí es que yo me agarro. Y para terminar de contar el testimonio de las cuerdas vocales, el jueves, el lunes el médico me había dicho que yo un año no podía cantar, no podía hablar, no podía nada, y el jueves yo me fui a predicar igual y dije: Señor, o me sanas o paso un papelón de mi siglo, porque no salía voz, no salía nada. Era tosa y tosa y tosa y tosa, en una tos constante. Y yo dije: Señor, tú sabes que yo soy una mujer de fe, atrevida en la fe, y yo me voy a donde quiera que sea. Yo tengo un compromiso con la iglesia, pero primeramente tengo un encuentro contigo, porque ese va a ser el día de mi sanidad. Y cuando yo entré a la iglesia, yo tenía una botellita de agua como ahora, y estaba tomando agua porque no podía ni hablar. Y venía en el carro y le decía: Señor, no me hagas pasar vergüenza, Señor, porque yo voy a pararme ahí a cantar sanidad y yo seré la sana. Y entré a la iglesia, y cuando puse así el pie en el umbral de la iglesia, el Espíritu de Dios vino sobre mí. ¡Shh! Y yo no sé qué pasó, y yo sé sí qué pasó. Que Dios me sanó las cuerdas vocales, y desde ese día nunca más perdí la voz. Puedo hacer 7 y 8 y 9 y los cuantos servicios sean necesarios que hacer, y yo no pierdo la voz, porque le dije: Señor, si tú me llamaste a predicar la palabra, pues me tiene que dar unas cuerdas vocales resistentes para poder hacer el trabajo que tú me mandaste a hacer. Y cuando yo me paré ahí, canté la canción Sanidad, yo lloraba toda la canción porque sabía lo que Dios estaba haciendo conmigo. Yo no te estoy contando algo que Dios hizo en otro, te estoy diciendo algo que Dios hizo conmigo. Y déjame terminar de contarte. Pero tuve que pelear la batalla por mí misma. Tuve que hacerme cargo de ese diagnóstico y cancelarlo. Yo no tenía voz para hablar, pero sí tenía mi espíritu que hablaba. Y no lo podía decir, no se escuchaba, pero mi grito se escuchaba hasta el cielo, porque era mi adentro que hablaba con el Señor. Levanta tu mano y dale gracias a Dios. Pero tienes que hacerte cargo, tienes que decir: hasta aquí y hasta aquí no más. Hasta aquí no más, en el nombre poderoso de Jesús. En el año 2005, en enero 4 del 2005, estaba terminando la producción que le mandé el videoclip, con la producción de Solos Amor, el Día de la Madre y un montón de cosas más estábamos haciendo para el Señor, que Dios nos había mandado a hacer eso. Y resulta que llama por teléfono mi mamá desde Argentina, ella vive en Argentina, con un grito desesperado. Yo salía del servicio de oración corriendo, en el carro para llegar a mi casa, estaba manejando y mi esposo me llama por teléfono y me dice, Silvana, dice, pasó algo grave, dice, llama a tu mamá. Yo digo, ¿qué pasó? No pasó nada grave, digo, en el nombre de Jesús todo está bien. Y mi esposo, que es médico, me dice, pasó algo grave. Y yo dije, oh, oh. Y cuando llamo a mi mamá no se entendía nada lo que decía. Lloraba y gritaba, a los gritos limpios. Yo le decía, mami, le digo, no te entiendo. Si seguís llorando, no me podés decir lo que pasó. Lo único que yo le entendía era, la nena no, la nena no, la nena no, la nena no. Resulta ser que mi hermana estaba de vacaciones con sus dos hijos. Un niño de 8 años y una niña de 5 años. Y los dos estaban jugando en la piscina. Pues resultó que la niña de 5 años se metió abajo y nunca volvió a subir. Se ahogó y se murió. Y eso es lo que mi mamá me quería decir. Que la nena no, que la nena no, que no tocara, que no se podía morir la nena, pero la niña se había muerto. Y cuando ella me da esa noticia, pues yo estoy, usted imagínese, manejando a mi casa. Y en ese momento yo me puse tan rabiosa con la circunstancia y empecé a profetizar sobre mi sobrina Ezequiel 37. Va a vivir, diga, va a vivir. Diga conmigo, pastora, voy a vivir y contaré las maravillas de Dios. Dígalo conmigo, el que esté enfermo diga, va a vivir. Si tú tienes un familiar enfermo, dice, va a vivir. Y va a contar las maravillas de Dios. Porque yo conozco a un Dios que no hay ninguna enfermedad que Dios no pueda sanar. Inclusive Dios puede resucitar a cualquier muerto. Pues yo empecé a profetizar y dije, Señor, dice tu palabra en Ezequiel 37. Que ella va a vivir y va a oír la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y empecé a hablar y yo que sé cuántas cosas dije más. Pero yo no me asocié con lo que estaba pasando. Yo le dije, no, en ningún momento yo pronuncié nada negativo sobre la vida de mi sobrina. Yo lo que le dije a mi mamá, le digo, mami. Le dije, ¿quién el año pasado? Fresquito, le dije. ¿Quién el año pasado te dio un corazón nuevo cuando te dio un infarto y te querían poner no sé qué cuánta cosa en el corazón? ¿Quién, le digo? ¿Fue la mano del hombre la que te cambió el corazón y te dio un corazón nuevo? Porque Dios le dio un corazón nuevo a mi mamá. Un infarto le había dado, la tenían que poner, una máquina ahí adentro para que le funcionara, pero no le pudieron poner nada porque Dios le dio un corazón nuevo. Y yo le dije, ¿quién fue el que te dio el corazón nuevo? ¿Tú crees que Dios no puede resucitar a Ornella? Le digo, a mi sobrina. Y mi mamá dice, sí. Le digo, bueno, entonces dejate de llorar, le digo. Dejate de llorar y arrodillate ahí y vamos a clamar al Dios que puede hacer las cosas. Y empezamos a clamar. Y clamamos, y clamamos, y clamamos. Claro, cuando termino de ministrarlo a mi mamá me dice, te pongo a papá. Y me pone a mi papá. Y mi papá lloraba más que mi mamá. Y decía, decile a Dios, vos que tenés fe, que me lleve a mí, pero que me devuelva a mi nieta. Yo le digo, pero papi, ¿cómo yo le voy a pedir eso a Dios? Yo lo que le voy a pedir a Dios, que Dios levante a la nieta y que los dos puedan disfrutar. Le digo, papi, le digo, perdóname, le digo, pero estás llorando innecesariamente, le digo, porque la niña está viva, le digo, en el nombre de Jesús. Claro, yo tenía una fe tan agresiva en ese momento que me tenían que escuchar. No había otra cosa que me tenían que escuchar y me consentían lo que yo estaba diciendo porque lo estaba diciendo guiada por el Espíritu Santo. Y entonces en ese momento mi papá no reaccionaba y yo le dije, papi, yo todo esto por teléfono, hermana, yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí personalmente, todo esto era por teléfono y manejando. Pero una bola de fuego cubrió como mi carro, yo qué sé. Y el Espíritu Santo me cubrió y fue algo precioso. Y entonces, cuando hablo con mi papá, le digo, papi, hace 2 meses, le digo, ¿quién fue el que te sanó la próstata? Le digo, cuando los médicos te querían operar y de repente no te pudieron operar porque tenés una próstata como un chico de 18 años. ¿Quién, le digo? En tu propio cuerpo, le digo, tenés las señales de Cristo en tu cuerpo, le digo. ¿Tú no crees que Dios la puede levantar? ¿Y sabe lo que mi papá me dijo? Sí, yo creo. ¿Vos tenés fe? Le digo, bueno, sí, yo tengo fe. Entonces, si tenés fe, le digo, déjate de llorar y vamos a orar en el nombre de Jesús. Y oramos, lloramos, lloramos, lloramos. Yo finalmente llegué a mi casa y ahora me tocaba la llamada más fuerte, hablar con mi hermana. y que mi hermana me contara qué era lo que había pasado. Pero en ese momento yo no sé de los nervios que tenía, pues no podía marcar a Uruguay, ella estaba en Uruguay, y no podía marcar, no podía. ¡Ay! Tiré el teléfono y dije, ven acá, vamos a orar en el nombre de Jesús. Y empecé a orar por mi sobrina, y oraba, y Dios me dio la palabra. Que la llamara por su nombre, así como Dios llamó a Lázaro, que yo la llamara por su nombre y la despertara a mi sobrina porque ella estaba durmiendo. Y así mismo, con toda la indicación del Espíritu Santo, oré sobre la vida de mi sobrina y oré. Y cuando llamo a Uruguay, finalmente me acordé cómo era que había que llamar y llamé. Y hablé con mi hermana y mi hermana me dice, Silvana, dice, bueno, si podés venir, dice, el doctor dijo que hay que prepararle funeral a Ornella. Yo dije, ¿funeral? ¡Funeral al diablo! Le dije, a Ornella yo le voy a armar una fiesta en el nombre de Jesús. Mi hermana nunca me había escuchado hablar así. Yo le dije, y no me digas que tu hija está muerta, tu hija está viva, le digo, en el nombre de Jesús. Y mi hermana como que, yo no la vi, pero yo sé que ella se sacudió. Le digo, déjate de hacerte la víctima y no llores, le digo, que tu hija está viva. Estaba muerta, hermana, y yo hablando por fe. Usted sabe lo que es la fe es locura a los que no creen. Pero es así, es por fe. Y eso era como allá las 2 de la mañana y eso era, y yo ora y ora, le digo, vamos a orar en el nombre de Jesús, y oramos, y mi hermana me dice, mira, por favor, déjame porque viene el doctor que me va a dar nuevas novedades. Bueno, le digo, yo te llamo en un rato, le digo, y no te preocupes que ella está viva en el nombre de Jesús. Y entonces seguíamos orando y yo la llamé por teléfono, le digo, bueno, le digo, ¿y qué pasó? Le digo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijo el médico? Me dice, mira, Silvana, yo no le entendí bien lo que me dijo el médico. Y mi esposo escuchando del otro lado para traducirme médicamente lo que estaba diciendo. Y entonces, dice, pero el médico dijo que la niña le hicieron el test en los ojos y se despertó. Y yo le dije, pero nena, Leo, vos escuchá lo que me estás diciendo. Me estás diciendo que tu hija, que estaba muerta, ahora está viva. Es para gritar, le digo. Es para cantarle al Señor. Es para darle gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y la niña se despertó. Paro cardíaco, paro respiratorio, edema cerebral. La niña estaba toda llena de agua, 20 minutos abajo del agua sin respirar. O sea que lo que quedaba si resucitaba era un vegetal. Vegetal el diablo, diga conmigo, vegetal el diablo. Dígalo con autoridad, vegetal el diablo. Enfermo el diablo, yo soy sano por la llaga de Jesucristo. Claro, teníamos un cuadro terrible. La niña había resucitado, pero se podía volver a morir de nuevo por el problema que tenía, taquicardia, una taquicardia que el corazón le hacía así y así, así y así. Pero dije, ni así ni así. El corazón de mi sobrina late al ritmo del corazón de Dios, ahora en el nombre de Jesús. Y así fue, al otro día Dios le sanó el corazón, al otro día Dios le sana los pulmones y el cerebro. Y al día viernes, el día martes la niña estaba muerta, el día viernes era el cumpleaños de mi hermana. Y claro, yo había visto a Dios en esos días hacer tantas cosas que yo le había pedido, que yo dije, ay Señor, si yo te pido algo más, pues tú lo vas a hacer. Y era como el día del cumpleaños de mi hermana, yo le dije, mira Señor, qué regalo más grande que pudiera tener mi hermana, que su hija, que estaba muerta y que tú la resucitaste, estaba toda entubada. Usted sabe que cuando le ponen los tubos, la persona cuando le sacan los tubos no puede hablar porque tiene todas las cuerdas vocales afectadas. ¿Usted lo sabe o no? Pero mire, yo le explico, cuando le ponen un tubo, le tienen que abrir las dos cuerdas vocales y se le crea una disfonía. Entonces al estirarse las cuerdas vocales, cuando le sacan el tubo, las cuerdas vocales no chocan, entonces no produce sonido. Imposible que pueda hablar una persona inmediatamente que le saquen los tubos. Va a tardar unos días y los médicos habían dicho unos meses. Y yo le estaba pidiendo, Señor, al cuarto día, le estaba diciendo, mira Señor, si no hay nada imposible para ti, yo te pido Señor que cuando la niña se despierte, si es que mañana se va a despertar, Señor, que se despierte cantándole feliz cumpleaños a la mamá. Y yo inocentemente le pido eso al Señor. Y yo cuando terminé de orar y se lo dije a mi hermana en el oído, y mañana tu hija te va a cantar el feliz cumpleaños, yo terminé y dije, oh, ahora sí que estoy en lío, dije. Porque si yo oro esto y mañana no pasa, soy una mentirosa. Sí, voy a estar avergonzada. Y toda esa noche yo me la pasé orando, Señor, que cante feliz cumpleaños, por favor, en el nombre de Jesús, Padre. Pero era algo súper imposible. Si ya Dios, pues, había hecho otras cosas tremendas, al otro día, pues, me levanté tempranito y llamo por teléfono para decirle feliz cumpleaños a mi hermana. León Pina, y llamo al hospital para decirle feliz cumpleaños a mi hermana y nadie me atendía el teléfono. Y sonaba y suena y suena y suena y nadie atendía el teléfono. Dice, pero ¿cómo puede ser si todo el mundo estaba ahí? Viajaron de Argentina, viajaron de todos lados para ir a ver a la niña y resulta ser que ahora nadie atiende el teléfono. ¿Cómo es esto? Y suena y le digo, Señor, dice tu palabra que tú suplirás todo lo que me hace falta de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Y yo necesito que alguien atienda el teléfono ahora, dije, en el nombre de Jesús. Y atendieron el teléfono. Resulta ser que atiende el teléfono una enfermera que estaba por ahí, que tanto sonaba ese teléfono, que estaba molestando de tanto que sonaba. Entonces ella decidió atender y atendió. Le digo, mire señora, le digo, habla Silvana, le digo, la pariente de la niña resucitada, le dije yo. Aleluya, ¿no? Y dice, le digo, mire, le digo, yo por favor quisiera hablar con mi familia. ¿Me puede decir qué es lo que está pasando? Mire, señora, llame más tarde, no le podemos dar información. Le digo, ¿pero cómo usted no me va a poder dar información? Si ayer todo el mundo estaba ahí, ahora me dice que no me puede dar información. No, yo no estoy autorizada para darle información. Y yo que sé que yo lo que le dije, que le moví el corazón, le digo, pero por favor, señora, yo estoy desde Estados Unidos con el corazón en la boca, le digo, por la niña que resucitó. ¿Usted cree que yo me puedo sostener? Le digo, sin una información de mi sobrina. Dígame algo. Y la mujer, de tanto que le insistí, pues me dijo. Me dice, yo le voy a decir lo que está pasando. Y dije, aleluya. Mire, señora, me dijo, todos los médicos del hospital están en la habitación de la niña. Yo dije, oh. Todas las personas que tuvieron alrededor de la piscina vinieron, no era mucha gente, así que no se asuste, porque era un hospital de 4 camas, así que no había mucha gente. Toda su familia está en la habitación de la niña. Yo dije, ok. Y me dice, lo que sucedió fue que todo el hospital está conmovido porque hoy a la mañana la niña solita se sacó los tubos y comenzó a cantarle el feliz cumpleaños a la mamá. Yo creo que eso fue lo más grande que Dios hizo. Al otro día le dieron de alta, completamente sana de la cabeza hasta los pies, sin ninguna secuela. Sin ninguna secuela. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe que Dios fue el que lo hizo? Y si Dios lo hizo, lo puede hacer contigo también. Eso es lo que yo te vengo a decir hoy. Si Dios lo hizo con mi sobrina, Dios lo puede hacer con tu nieto, con tu vecino, contigo misma. Así que te vas a poner en pie y vamos a clamar hoy a Dios porque Dios lo va a hacer. Levante su mano y dele gracias a Dios porque Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo, pero tienes que pelear tu propia batalla. Tienes que pelear tu propia batalla porque nadie la va a pelear por ti. Tienes que ponerte frente a la situación y decir no más, no más. Diga no más. Si me pone la música que le pedí, por favor. Gracias, Señor.